Andalucía Información. Nocturno en RAI. El segundo de los espacios temáticos en Nocturno en RAI que a continuación les ofrecemos es Andalucía, un pueblo con historia, en el que Pura Sánchez nos hablará del flamenco y la identidad cultural andaluza, junto a Cristina Cruces y Juan Pinilla. Recuerden que en la medianoche les espera el programa Andalucía en local con lo más destacado de la jornada en nuestras delegaciones. Radio Andalucía Información presenta Andalucía, un pueblo con historia. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Andalucía, un pueblo con historia. Porque un pueblo no se improvisa. Un programa de la Fundación Blas Infante. Coordina Pura Sánchez. Bienvenidas, bienvenidos un día más a Andalucía, un pueblo con historia. Un programa en el que vamos a hablar hoy del flamenco y la identidad cultural andaluza. Como manifestación artística compleja, mestiza y en proceso, es difícil definir el flamenco, una expresión cultural que hace del cuerpo su instrumento señero y principal, ya sea a través de la voz, las manos que hacen palmas o raquean la guitarra, los pies que marcan el compás, el cuerpo entero que se yergue en el baile con los brazos en remolino y las manos volanderas como una bandada de pájaros. Hay quienes hablan del flamenco y lo adjetivan de cante grande, se enredan con la idea de pureza, aluden al compás, a los hondos, al pellizco o al quejío. Estos y otros conceptos pueden resultar más o menos comprensibles o polémicos. Sin embargo, seguramente hay un consenso en que el flamenco auténtico es el que apela al sentimiento, el que hace que el corazón anide en la garganta y trae a la boca sabor a sangre, como decía la tía Anica, la piriñaca, que le pasaba cuando cantaba a gusto. El flamenco, tan íntimamente ligado a nuestra identidad andaluza, se mueve en una tensión constante entre tradición y renovación. Se piensa siempre el mismo y siempre distinto, porque está vivo. En Radio Andalucía Información, Andalucía, un pueblo con historia, con Pura Sánchez. Para hablar del flamenco, contamos en nuestra tertulia con la sevillana Cristina Cruces, catedrática de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, y con el cantaor granaíno Juan Pinilla. Cristina es autora de una gran cantidad de trabajos sobre el flamenco y participó activamente en el proceso que desembocó en la declaración del arte flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en noviembre de 2010. Juan tiene una larga y prestigiosa trayectoria como cantaor, de la que da cuenta, entre otros, en 2007 el prestigioso galardón que consiguió de la Lámpara Minera. Cristina Cruces y Juan Pinilla son dos voces andaluzas que cada uno a su manera están contribuyendo al conocimiento y la consideración del flamenco como una expresión cultural rica, viva y contemporánea. Cristina, Juan, bienvenida, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal estás? Gracias. Vamos a hablar en esta ocasión del flamenco y quería preguntaros en primer lugar sobre la historia del flamenco. Es una historia oscura, es una historia desconocida. ¿Cómo se conforma el flamenco? ¿Quiénes lo conforman? ¿Cuándo se inicia esa conformación? A ver, bueno, como quiera. Sí, Cristina, tú que estás en Sevilla. Venga, sí, bueno, luego nos venimos para Granada. Fue por estas tierras, pero también por aquellas. Es un arte netamente andaluz. El haber desarrollado en los últimos tiempos unas iniciativas académicas que tienden a leer el flamenco como una construcción externa romántica, no tiene nada que ver con las condiciones socioeconómicas en las que el flamenco se produce, ¿no? Más allá de que efectivamente fuera un arte que trascendiera fronteras desde sus inicios. El flamenco es un arte que nace a partir de la mezcla de muchas influencias culturales, culturas musicales que han atravesado Andalucía a lo largo de los siglos y que fraguan de alguna manera en la segunda mitad del siglo XVIII, primera del XIX, para mediados del siglo XIX, romper definitivamente estableciendo un código nuevo, que es un código artístico al que se le pone nombre justamente entonces. No olvidemos que el flamenco aparece por primera vez nombrado como tal en 1847, que hasta ahora se haya descubierto documentalmente. ¿Y cómo era la Andalucía de ese tiempo? Pues una Andalucía básicamente muy polarizada en términos de clases sociales, con unas minorías muy notables de comunidad gitana en distintos lugares de la geografía, en la que además en las zonas urbanas, que es donde básicamente nace el arte flamenco profesional, tiene o cuenta con unos grupos bohemios y de lumpen proletariado que inmediatamente se incorpora a esta nueva moda, que es una moda siempre vista como indeseable y como procaz por parte de las lecturas, digamos, de la alta cultura y de las altas clases sociales. Y en ese contexto de trabajadores del campo, de trabajadores de las minas, de obreros urbanos, de arrierías, de caminos, de posadas, del principio del siglo XIX, de la segunda o tercera década del siglo XIX, termina cerrándose un espacio para una serie de profesionales que antes no lo eran, desde un punto de vista sociológico, que a partir de que se crea un mercado empiezan a hacerlo, que ya en la segunda mitad del XIX consolida un arte propio. Y ese arte se consolida en los cafés cantantes y en los teatros fundamentalmente, y no solo en Andalucía, sino también en el resto de España, donde están trabajando los flamencos desde primera hora, y en muchos casos también fuera de España, en las grandes ciudades europeas. Juan. Bueno, a ver si soy capaz de decir algo interesante después de lo que ha dicho Cristina. Seguro que comparto. Que sí. Comparto al 100%, además, lo de las condiciones socioeconómicas es fundamental, porque a la hora de abordar la historia del flamenco, su génesis, no se habla por una gran parte de la flamencología, efectivamente, el cambio de modelo productivo que hay en la economía, propiamente hablando del siglo XIX, cuando efectivamente se profesionaliza el flamenco y todo lo que hay en torno a esas gentes que cantaron. Efectivamente, yo comparto absolutamente que sin el elemento Andalucía no habría flamenco, es decir, podría existir algo parecido, pero no habría flamenco. Yo me baso en estudios, los que considero más fiables o más científicos, y reoyo bastante de la mitopoética, que hay mucha mitopoética en torno a la historia del flamenco, ¿verdad? Y en ese sentido, pues bueno, el cómo y el cuándo me costaría ser riguroso, aunque estoy de acuerdo que efectivamente con las fechas que ha dado Cristina y tengo mi propia versión. ¿Quiénes? Pues sí, efectivamente, la gente, las mujeres y los hombres trabajadores, o incluso ese lumpen proletario que decía Cristina. Y es cierto, porque yo durante mucho tiempo pensé que eran los pueblos, los municipios, que había sido desde los pueblos donde había surgido el cante flamenco, pero con el tiempo, investigando, leyendo, me he dado cuenta, y también coincido con que no, con que era en las zonas urbanas, quizás incluso las grandes ciudades, ¿no? En los barrios, en barrios, bueno, como Triana, Santiago, San Miguel, en Jerez, aquí el Sacromonte, donde se daban esas condiciones, incluso en las que apuntaba Cristina. Y bueno, una música que está en permanente creación, en permanente transformación, en permanente movimiento, y donde, pues, como en todo en el arte, nada es definitivo. Os quería preguntar sobre expresiones que se oyen relacionadas con el cante flamenco, ¿no? Se habla de cante grande, se habla de pureza, se habla de mestizaje, pero aquí estamos hablando también de arte identitario de Andalucía, ¿no? Para mí sí, quiero decir, el hecho de que el flamenco sea un arte de expansión universal y que además universalmente puede tener sentido para muchas sensibilidades, para muchas maneras de mirar, porque el flamenco generalmente toca temas universales, no significa que desde un punto de vista histórico, social, cultural, étnico, de clase, etcétera, no tenga una raíz evidentemente localizada. Incluso hoy, en el siglo XXI, la mayoría de los artistas flamencos que siguen siendo reconocidos son andaluces, y la mayoría de las expresiones de uso, digamos, del flamenco siguen radicando en Andalucía. Es verdad que de manera mucho más desintensificada, digamos, porque el mundo ha cambiado, el ocio, el negocio ha cambiado. Decía antes Juan, el flamenco es verdad, no es un arte rural. Bueno, el flamenco tiene dos dimensiones. Una dimensión que es la dimensión de uso, es decir, aquella en la que las familias, las reuniones, sobre todo las comunidades gitanas, pero no solo, tienen unas maneras de expresar que no son enajenables en el mercado. Y después está el flamenco artístico, que es el que, digamos, trasciende los escenarios y que se consume, cambia y es propiamente de mercado, ¿no? Uh-huh. Pero cuando se habla de pureza, bueno, pues sí, es que una de las características de la identidad andaluza es justamente esta, la mezcla de cultura. Estaba hablando antes Juan de los arrabales, ¿no? Santiago, San Miguel, las zonas granadinas del Sacromonte, etcétera. ¿Qué comunidades étnicas, por ejemplo, históricas radicaron ahí? Porque, por ejemplo, los moriscos que desaparecieron, se supone, de Andalucía a principios del siglo XVII, parece que a lo largo del siglo XVII, incluso en el siglo XVIII, pues sufrieron una mezcla o al menos un trasplante de población gitana justamente a estos barrios que habían sido en gran medida de ocupación morisca. Y hay algunas lecturas por ahí de Manuel Barrio, el propio Blas Infante lo planteó, de hasta qué punto no serían aquellos gitanos que ocupan esos territorios de arrabal, digamos, los sustitutos de unos moriscos que no llegaron a desaparecer del todo. ¿Dónde está la mezcla? ¿Dónde está? Pues en todos sitios en el flamenco. Tan mezclado es el flamenco que sigue sorprendiéndonos a cada día. Y esto que llaman pureza es imposible de localizar en el flamenco, porque el flamenco está continuamente vivo. Diferente es que planteemos, y yo lo sugiero aquí como el espacio de reflexión, si debemos establecer un canon, un código, una base que nos permita reconocer e identificar al flamenco respecto a otros géneros artísticos, porque claro, a partir de tanto dinamismo, de tanta mezcla, ¿dónde queda la base, el soporte, el sustento de este arte, ¿no? Entonces en eso quiero apostar por una idea de mestizaje, que es una idea de riqueza, no es una idea de desprecio o de, como se ha dicho, cante grande como el cante puro, como el cante qué cante puro. Nada hay tan impuro como aquello que se gesta milenariamente en la cultura musical de Andalucía. Juan. Sí, bueno, si a mí hay algo que me fascina, quizás también por mi formación de lingüista, es el lenguaje que se utiliza en torno al flamenco, en la crítica, ¿no? En los escritos que datan, bueno, algunos del siglo XIX, y en la tauromaquia también es quizá donde todavía es más exquisito, pero también hay mucho parangón en el flamenco. Por lo tanto, expresiones como cante grande o pureza, ¿verdad? Son muy recurrentes, dan mucho juego a nivel textual, estético, en las críticas, en esos estudios a los que apelo, pero están totalmente denostados, a mi entender, igualmente, porque suponen una contraposición, es decir, buscan la confrontación constante cuando se utilizan o se traen a colación hoy día. En ese caso, el cante chico o la impureza, ¿no? En contraposición al cante grande y a la pureza. Normalmente, además, la gente que se mete en la boca tales expresiones están en las antípodas muchas veces de mi concepción del cante, de la concepción que yo tengo. Yo soy de la niña de los Peines y de Manuel Vallejo, que son para mí la cima del pensamiento musical en el siglo XX, junto con Montoya, Ricardo, Sabica, Manolo Sanlúcar, ese largo etcétera, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando Vallejo graba con orquesta en los años 30, ya hablaban de una falta grave a la pureza del cante, ¿no? O qué decir de aquella rondeña que hizo Ramón Montoya con el saxofonista Fernando Vilches, que dicho sea de paso murió en el exilio. Es decir, la pureza no existe, porque además es un concepto religioso. Se habla de pureza en la Inmaculada Concepción de la Virgen María, y el flamenco no es inmaculado, como bien ha dicho Cristina Cruces. Hay sangres cruzadas en su gestación, y en todo caso es esa mezcolanza en estado máximo. Y bueno, y lo del cante grande, es decir, cuando yo mismo he sufrido las críticas al cantar a lo mejor una taranta de Linares, que no eso, se puede hacer un cante más duro. ¿Eso que es cante grande o cante chico, según Pues para mí es cante grande. Es cante, además, ya está. Es cante, claro, claro, es cante de trabajadores, que antes Cristina también hablaba de los arrieros, es decir, todos los cantes de trabajadoras y trabajadores, las javeras. Ella tiene un estudio que yo te lo he plagiado entero, Cristina, en mi libro, además lo reconozco a boca abierta, porque creo que hay mucha importancia y riqueza musical en los cantes de trabajadoras y trabajadores andaluces que se han venido en la gestación propiamente hablando del flamenco, ¿no? Y bueno, en ese sentido, es decir, que retomando lo de la taranta, que era un cante chico y para mí un cante difícil de ejecutar, cante en definitiva, hay algún crítico que ha dicho pues eso, que es cante chico, y yo para mí pues apaga y vámonos. Para mí no hay cante chico ni cante grande, sino eso depende del intérprete. Claro. Mm. Hablas de las tarantas y fíjate tú hasta qué punto el flamenco nos permite recorrer la historia que no pudieron escribir las gentes que no tenían su propia literatura, ¿no? Uh-huh. Cuando hablas de las tarantas y esas letras del flamenco, ¿no? Minero, ¿pa' qué trabajas si pa' ti no es el producto? Sí. Pa' el rico son las alhajas, para la familia el luto y para ti la mortaja. Una estrofa como esta, aparte de ponernos los vellos de punta, lo que nos está contando es la historia, insisto, de las gentes sin historia. Y las gentes sin historia siempre son los parias, los trabajadores, la clase obrera, la clase subordinada, aquellos que, y volvemos a la cuestión de la colonización cultural, muchas veces se quieren hacer desaparecer en las lecturas académicas e investigadoras sobre el flamenco en base a una especie de condición mistérica que tendría este arte. Entonces, conceder al flamenco ese valor, que se supone que tiene que ver con la fascinación y con el atractivo innegable que el flamenco tiene como expresión estética, al final no deja de ser un elemento más de subordinación cultural para Andalucía, como si las artes que aquí se producen lo son en un espacio irreconocible desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista social. No, hay que comprometer al flamenco como música social y como música identitaria, y esas letras nos lo están contando. Ajá. O sea que un arte que se ha querido ver como un arte subalterno para una tierra subalternizada. Esto es un elemento que coincide de manera dramática en algunas ocasiones, ¿no? Pero Cristina, tú has aludido antes al canon, si acaso brevemente. A ver, me gustaría que desarrollaras un poquito esa idea, ¿eh? Frente al mestizaje, frente a ese aporte de siglo, pero dice, hay elementos que pueden ayudarnos a identificar el flamenco, ¿no? Sí, pero lo canónico y lo mezclado no son contradictorios. El flamenco vive de su propio oxímoron, es una especie de música de pura mezcla, si queremos llamarla así. Sí. Es decir, ¿el canon qué es? Hay un canon de repertorio. Es decir, hay un repertorio histórico que patrimonialmente, por si hablamos precisamente de esto, pues es reconocible y está formado por una serie de rutas estilísticas que somos capaces de llamar, somos capaces de nombrar, somos capaces de interpretar y reconocer, y en tanto sugieren un código para la comunidad flamenca, tienen un valor. No quiere decir que si un artista, no pondremos nombre, hace una variación, hace una modificación o crea un estilo nuevo, no se haya de reconocer como flamenco. Si la manera de hacer es flamenca, lo va a ser siempre. Y estamos ahora mismo en el momento de las experimentaciones, de las rupturas, incluso de las quiebras de la representación. Uh-huh. Pero incluso en los intérpretes más radicales hay un elemento que subyace siempre y que tiene que ver con la identidad flamenca. Estoy pensando en cantaores que hagan experimentalismos con la voz, en bailadores que generen formas nuevas, fragmentarias, discursos irreconocibles, o en guitarristas que se acojan a los ensembles con otras músicas, con otro género. Sin embargo, tú siempre reconoces detrás de los ensambles que haga Vicente Amigo, que haga Gerardo Nuño, que tú siempre reconoces ahí el flamenco. Uh-huh. Y esa es la grandeza que tiene el canon, más allá de que existan una serie de usos sociales, de elementos rituales, de aspectos estéticos, indumentarios, etcétera, que por supuesto nos están forjando lo que se viene a llamar un género musical. En Radio Andalucía Información, Andalucía, un pueblo con historia. Habéis hablado ya de la Taranta, vamos a volver sobre las letras. Las letras del flamenco son pura poesía popular. Me gustaría que incidierais en ello. Juan. Bueno, yo soy un amante de la poesía y casi podría hacer esa broma de que soy, creo, de los últimos lectores de poesía que quedan, ¿no? Como aquel que va al ese que va al recital de poesía, llega a la taquilla y le dice, perdone, ¿a qué hora es el recital de poesía? Y le dicen, ¿a qué hora puede usted, caballero? O sea, porque, por desgracia, convendréis conmigo que está en horas bajas, por desgracia, ¿no? Entonces, efectivamente, es triste la situación y como amante de la poesía, de los versos populares en los que se asienta el flamenco, para mí son caudal inagotable de metáforas, de símbolos, de figuras de una belleza espectacular, especialmente las que entroncan también con el habla, con la idiosincrasia y con el paisaje, que son tan importantes, ¿no?, andaluces. Esa poesía popular es la que hundieron sus raíces los más grandes insignes poetas, ¿no?, autoras y autores de nuestra tierra. Y por ahí podríamos entrar en un debate en las letras bien obsoletas o bien las letras con un contenido machista que todavía se siguen interpretando hoy, que casi constituyen, yo creo que un delito de apología, porque hay algunas terribles, ¿no? Cantarles en la actualidad letras que hablan incluso también de yunques, de candelas, que está muy bien, bueno, como algo en retro, como ese flashback que se hace en el cine, pero candela, dormía a la orilla de un río, yo creo que eso ya no existe, cosas que ya es que no se estilan ni ha conocido a nadie. Y fuera de eso, incluso existen intentos por modernizar el acervo letrístico, la mayoría de ellos pasan sin pena ni gloria, por un lado por la calidad de las letras populares y por otro porque el oído está muy acostumbrado a determinadas letras que se hacen en determinados estilos también, pero hay unos intentos zafios por escribir que parten del desconocimiento también, de la falta de criterio, de la falta de gusto. No se trata de rimar olla con cebolla, señores, se trata de crear imágenes, de contar cosas, de decir algo. Y en ese sentido veo que hay mucha gente muy perdida y desde luego no se necesita ser doctor para escribir letras como ha hecho este pueblo, ¿no?, históricamente. Uh-huh. Cristina. Bueno, lo que le pasa al flamenco es que es una música copulada, es decir, cuando nosotros hablamos de copla, lo que estamos hablando es de cópula, es decir, la música y la letra no son divisibles en el flamenco. Esto no somos capaces de entenderlo a lo mejor en el modelo de música occidental, porque el flamenco tiene evidentemente una raigambre oriental muy importante en la que los modos, los ritmos y la poesía, la poiesis va funcionando en el flamenco como en clave musical, que es un concepto también muy clásico, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sucede? Pues que resulta muy complicado mejorar el original, porque claro, tú tienes uno, el flamenco no funciona con canciones, funciona con microcomposiciones. Tú coges un palo y en ese palo tienes una serie de estrofas que tienen letras asociadas a determinadas pautas musicales, melódicas y rítmicas. Uh-huh. ¿Qué sucede? Y armónicas. ¿Qué sucede? Que el cantador en principio ejecuta una música en acto, de manera que va conformando cada uno de los estilos, lo que va a interpretar, a base de la unión de esas estrofas según su propia memoria y según una serie de reglas mnemotécnicas en la que la propia letra funciona como la partitura de la música. Pensemos que son músicos sin partitura los flamencos. Uh-huh. ¿Cómo pueden recordar la música? Pues a través muchas veces de la letra y de la propia pauta rítmica. Esto hace que cuando se le quiere cambiar la letra a la música, difícilmente, como decía Chano Lobato, es que yo las esdrújulas no puedo meterlas por bulería, decía. No puedo meter crepúsculo, no puedo meter crepúsculo por malagueña, decía Rancapino. Es que es así. Entonces, resulta muy complicado y muchas veces puedes leer letras que sean interesantes y que se ajusten bien precisamente en esta población que todavía está, digamos, a las puertas de la formación académica. Vamos a dejarlo ahí. Son letras obsoletas. Sí. Yo te estoy queriendo a ti con la misma violencia que lleva el ferrocarril. Sí. Esto no tiene ningún sentido. Sí. Pero hay Tomasito, por ejemplo, dice, yo solo quiero encontrar un suertecito y un piso de protección oficial. Decirlo lo puede decir quien lo tiene medido de antes. Claro. Pero claro, esa grandeza de la poesía flamenca. Cuando yo me muera, mira que te encargo que con las trenzas de tu pelo negro me amarre las manos. Por Dios. Es que solamente decir eso, y si encima va cantado, el que canta por seguirilla esta no lo puede cambiar tan fácil. En el hospitalito a mano derecha, allí tenía la madre mi arma, la camita hecha. Sí. Son cantes que es imposible adaptar, a mi juicio, es imposible adaptar a la situación actual, salvo que tengas una calidad que para el flamenco se había fraguado durante siglos, ¿no? Yo soy muy amiga de los cambios, de la creación, de la, pero me cuesta mucho reconocer, y en esto estoy con Juan, reconocer la calidad que tiene la creación anónima, la creación de siglos, la creación del dolor, la creación de una vida que ya no existe en las nuevas creaciones letrísticas. Como era aquello que decía también, la noche del aguacero donde te metiste, que no te mojaste el pelo. Bueno, es que lo de la carga simbólica de las letras. Claro, el Otelo de Shakespeare entero está condensado en esa letra. Qué increíble. Entonces, a ver, decidme más letras de esas que son ahí concentradas. De sentadita en la escalera esperando el porvenir, y el porvenir nunca llega. Pues fíjate que hay un poema de Ángel González que empieza así precisamente: te llaman por venir porque nunca llegas. Pues seguramente él se basaría, ese pedazo de poeta se basaría en esta letra popular. Claro. O sea, es que es fuente de riqueza. Esa contaminación, ¿no? Soleano es estar solo, es que yo te quiera a ti y que tú quieras a otro. Cosas así, ¿no? Además, ahí hay un repertorio, lo ha dicho muy bien Juan, un repertorio simbólico de imágenes, de patetismo, sí, de dolor por debajo de la belleza, que claro, resulta complicado superarlo, ¿no? Tú te tienes que quedar como se queda la rama cuando el pájaro se va. Mira qué bonita la imagen, y sin embargo, ¿qué nos está contando? Nos está contando una historia de dolor. Claro, sí. Yo creo que, vamos a ver, cuando se declara el flamenco, cuando se inscribe el flamenco en la lista del patrimonio cultural y material de la humanidad, uno de los elementos fundamentales de la convención, que la Convención del Patrimonio Cultural y Material establece para la definición de estos patrimonios, son las tradiciones y las expresiones orales y los conocimientos relacionados con la naturaleza y con el universo. Sí, claro. Es que el flamenco lo tiene todo. Es que tiene tradiciones, expresiones orales, arte del espectáculo, usos sociales, usos rituales, actos festivos, conocimientos de la naturaleza y el universo, técnicas artesanales. Es un conjunto de elementos tan integrados que de verdad no es una cuestión de orgullo tonto, es que así, es para estar orgulloso, leche. Exactamente. Y que nos hayamos dado cuenta hace 3 días, sí, vaya. Bueno, y en lo de las letras, en el cómo se dicen esas letras, está claro que no se pueden decir nada más que en andaluz, ¿no? O sea, sí, que tú te tienes que quedar, eso cómo se va a decir de otra manera. Claro. ¿No? No lo puedes medir de otra manera. No se puede medir, no entra. De hecho, bueno, se utiliza la expresión decir el cante. El flamenco. Sí. Este cante lo ha dicho muy bien, ajá, no lo ha cantado. Sí, y además, el flamenco en gran medida se convierte en metonimia de cante. Cuando tú le dices a alguien, a ti te gusta el cante, claro, lo que estás diciendo es, te gusta el flamenco. Claro. Exacto. Bueno, vamos con las cantadoras y los cantadores, las bailadoras, los bailadores, los tocadores, es decir, los hombres y las mujeres del flamenco. Y hablaremos también, por supuesto, y quiero que os refiráis a ellos, a los gitanos y a los negros. Venga. Sí, bueno, a ver, claro, yo desde Granada, desde donde abro los ojos al mundo del flamenco, y además yo le debo mucho a Alfredo Arrebola, que es vecino de mi pueblo. Él entonces tenía la cátedra, bueno, el aula de flamencología, perdón, de la Universidad de Málaga, y que me facilitó tantas lecturas, ¿no?, cuando veía que yo era tan aficionado de niño, ¿no? Y claro, no es un poco de chauvinismo granadino, pero sí es verdad que me he nutrido aquí, ¿no?, en todo el ambiente del flamenco de Granada. Entonces, claro, me hablas de bailadores y me vienen casi todos granadinos, aunque también me viene Antonio Gades, por supuesto, pero yo me he forjado aquí, ¿no?, en las cuevas, como aquel que dice. Entonces he visto a Eva la Hierbabuena desde que soy un niño, y me ha conmovido y me sigue conmoviendo bailando por Soleá. Hagan los espectáculos que haga, que son maravillosos, pero con cuando empieza a bailar por Soleá no puedo. Pues también otra letra flamenca: quien encuentra su sentir explicación siente con la mente y no con el corazón, ¿no? Pues no puedo explicar lo que siento cuando baila Eva por Soleá, ¿no? O Manuel Liñán con esa, bueno, con lo que está haciendo ya su obra. Es decir, a cantadores, bailadores, tocadores le pongo muchos nombres. Le pongo también el nombre de Juana Bichuela, además como extensión, ¿no?, de esa humildad del guitarrista de acompañamiento, que creo que en la historia ha sido el que más cantadores y cantadoras ha acompañado en un estudio, el tío Juan Habichuela, y le pongo muchos nombres granadinos, pero por supuesto antes he hablado de Pastora, he hablado de Vallejo, puedo hablar de Mojama, de La Paquera, que recuerdo, yo entonces trabajaba en un periódico en La Opinión de Granada, recuerdo cuando murió La Paquera, es decir, mis amigos me llamaban para darme el pésame, ¿no? Porque sabían lo que tenía con ella, ¿no? Por lo tanto, hay mucha importancia, y claro, hablar de negros y hablar de gitanos, yo creo que al principio lo ha dicho muy bien también Cristina, ¿no? Es que el flamenco es un todo con todos estos elementos, ¿no? Ese crisol de pueblo, de cultura que ha sido Andalucía a lo largo de los siglos, esa amalgama casi perfecta y casi definitiva, ¿no? Donde han cuajado tantas. Hablaba también Cristina, ¿no? De esa fusión que aquí se reivindica con mucho orgullo los gitanos del Sacromonte, como Curro Albaicín, ¿no? Que lleva esa investigación de tantos años, ¿no? Él reivindica. Y de hecho él pone ejemplos de fotos de mujeres gitanas para ver cómo se parecen a las moriscas antiguas, ¿no? Porque pudo haber efectivamente esa fusión de sangre cuando las expulsiones, ellos es verdad que físicamente se parecían, ¿no? Por lo tanto, yo no puedo hablar de manera apartada, ¿no? De ellos y nosotros, sino de un todo, ¿no? Y parece ser que bueno, que la influencia también de los bailes africanos, de los bailes de los negros, de los bailes de esclavos, se hablaba, ¿no? En la conformación propia de la danza flamenca, pues puede estar muy presente. Con lo cual a mí me parece maravilloso, ¿no? Toda esa hibridación. Uh-huh. Cristina. Bueno, sobre mujeres, hombres y viceversa, sobre mujeres, hombres y viceversa, tenemos, hay un debate muy interesante abierto, porque yo, que soy muy feminista, y además soy feminista en lo académico también, en el sentido de que entiendo que debe existir la igualdad entre hombres y mujeres y tal, que política, todo lo que tiene que ver con el feminismo activo de política, tiene una dimensión también investigativa muy importante, y es localizar las presencias y las ausencias. Uh-huh. Y si tú coges, por ejemplo, el libro de Fernando el de Triana, que es un libro que se escribe en 1935, indispensable, Artes y Artistas Flamenco, sí, pero, bueno, se publica en el 35, pero que en realidad está recogiendo la historia del flamenco casi desde finales del 19, los primeros cafés cantantes, etcétera, los primeros no, los de finales de siglo, sí, hasta ese momento, es interesante ver cómo Fernando el de Triana reconoce el mismo número de cantaoras que de bailaores, y el mismo número de bailaoras que de cantaores, sí, y prácticamente un par de mujeres guitarristas que solo en un caso lo eran a tiempo completo como profesionales. ¿Qué nos está contando esto? Que el flamenco es un arte sexuado desde sus inicios, tanto en la manera de expresarse como en la división social del trabajo. El baile de mujer es un baile de curvado, sinuoso, insinuante, de pequeño espacio, de más insinuación que efectismo, mientras que el baile de hombre es un baile de cintura para abajo, el de la mujer significativa y simbólicamente de cintura para arriba, un baile que se nutre de la fuerza, de la energía, de la verticalidad, de la angulosidad, de los elementos de sobriedad y de fortaleza y estima que caracterizan la sociedad andaluza, una sociedad muy segmentada en cuanto a los géneros, esto lo contó ya Isidoro Moreno hace mucho tiempo, en el siglo XIX, y que también traslada esas visiones estéticas al flamenco, que no deja de ser un arte romántico, pero también realista, ¿eh? Eso debo decirlo también, sí, como añadidura. Entonces, esa sexuación lo es en clave simbólica, lo es en clave laboral, es decir, tú coges, por ejemplo, las memorias de Rafael Pareja de Triana, de principios del siglo XX. Sí. Indispensable también. Y ahí, bueno, pues nos está diciendo que en el mismo café, bueno, en el mismo momento, Antonio Chacón, que es el cantador, está cobrando 30 pesetas, figura máxima del cante, y la Macarrona, que es figura máxima del baile en ese momento, está cobrando 12 pesetas. Claro. 12 o 15, no me acuerdo. Quiero decir que ese arrastre sexuante lo viene dando el flamenco desde siempre y sigue siendo hoy así. Es decir, la mujer está asociada al mundo de la visualidad, de la decoración, de la voluptuosidad, de la sensualidad, etcétera, porque arrastra esa lectura. Y cuando nosotros cogemos los grandes nombres de cante, por ejemplo, del cante de la historia, ¿cuáles son? Pues hemos dicho Chacón, Manuel Torres, sí, Caracó, vamos a poner, ¿no? Por unos cuantos. Sí, Caracó, Vallejo, Mairena, Camarón, Morente y Niña de los Peines. Sí. Ahora metemos todas las mujeres que queramos, metemos la Paquera, metemos la Fernanda, pero al final la mujer en el cante ha estado minimizada, y Fernando de Triana lo dice, la única que quedó, que las demás acabaron la guerra, fue la Niña de los Peines. Sí. ¿Hoy es más cantadora? Sí, pero sigue habiendo más bailadora. ¿Hoy hay más bailadores? Sí, pero sigue habiendo más bailadoras. Sí. Por supuesto, el mundo de la guitarra es un mundo que está despertando, pero es un mundo de exclusión femenina. Un asunto interesantísimo. ¿Por qué las mujeres no son guitarrista flamenca? Por una cuestión de fuerza, como dicen muchas veces los aficionados, que las mujeres no pueden con la guitarra, no tienen fuerza, sí, no pueden pulsar, sí, le molesta el pecho, la espalda, lo otro. Hay que tener en cuenta que cuando el flamenco nace, el guitarrista es, además de un intérprete, un mediador, es un manager, es el que organiza los cuadros, el que organiza las grabaciones, es el que lleva a los artistas para acá, para allá, ¿verdad, Juan? Que, y se sigue haciendo todavía la producción de la guitarra, tal, de los discos, tal, las siguen llevando los guitarristas. Bastante, sí. La mujer que tocaba la guitarra en la fiesta, que toca la guitarra clásica, que toca la guitarra por lo fino, no toca la guitarra en el flamenco por una cuestión de poder. La guitarra es un instrumento de poder. Claro. Entonces tenemos a Yance, a Moraito, a Paco de Lucía, a Sabica, a Vicente Amigo, a Paco de Lucena, si nos vamos a lo antiguo, a Bichuela, claro, a Marote, que hay que escucharlo siempre, sí, reivindicarlo, sí, sí, siempre en Granada. Juan Maya Marote. Oh, por favor. Pero no encontramos mujeres. Antonia está ahora mismo, Antonia Jiménez, claro, está ahora mismo tocando, bueno, y tú dices, ¿por qué? Y después está el baile. Y cuando te vas al baile, pues lo contrario. Sí. Ahí está la Macarrona, la Malena, la Argentinita, Pastor Imperio, la Argentina, Matilde Corá, Carmen Amaya, Manuela Carrasco, y ahora están, por supuesto, Vicente Escudero, Mario Maya, Antonio Gades, todos los... Sí, pero sí, siempre sí existe esa lectura del flamenco, icónica casi, como en femenino. Sí. El flamenco cuerpo es la mujer, el flamenco voz es el varón, y la voz es, como decía Weber, la racionalidad de la música, mientras que la mujer es la irracionalidad del cuerpo. Ha quedado muy claro. ¿Y con los gitanos? ¿Qué pasa con los gitanos en el cante flamenco, Cristina? Para mí, el cante flamenco nace como identificación de lo gitano. Esto no es para mí, esto es que lo dice la fuente. Lo que pasa es que hay una tendencia ahora a negar esto, que no es decir que el flamenco sea un arte gitano, o no lo sea. Simplemente cuando nosotros leemos lo que se está contando en el siglo XIX sobre este arte, lo que nos están diciendo es que se están haciendo las cosas flamencas, es decir, las cosas gitanas, que no quiere decir que fueran gitanos todos, sí, sino que era una estética gitana, sí, a los gitanos. En esa primera referencia que hay a la palabra gitano en 1847, es una gacetilla que hay en el periódico madrileño El Espectador, se dice que Lázaro Quintana, cantador a los gitanos, está interpretando tal, tal, tal. No quiere decir siempre que lo fuera, ¿no? Quiere decir que no, que es una cuestión de racialidad. Es una cuestión de identificación estética de un canon que está etnizado. Y que sigue etnizado. Si te das cuenta, ¿cómo se viste una bailadora? Pues con traje de gitana. Claro. Que esto no significa que, desde luego, el flamenco es tan grande, tan amplio, pero que la presencia gitana en los orígenes es innegable. De hecho, la palabra flamenco se utiliza durante mucho tiempo y todavía hoy popularmente, sí, como sinónimo de gitano. Sí. Sí. Sucede que en los escenarios, pues lo hemos hablado un poco, cada vez hay menos gitanos en los escenarios del cante, en los escenarios del baile y en los escenarios de la guitarra. No sé, en Granada, pero una cosa es lo que hay, otra cosa es lo que se selecciona. Claro. Pero muchas veces vas a festivales de flamenco, no tampoco daré nombre aquí, y si hay 10 espectáculos, son cabeza de cartel gitano uno o dos, no más, por razones que tienen que ver también con cuestiones culturales, formativas, etcétera, que flamenco se demanda hoy. Pues un flamenco muy elaborado, un flamenco muy tecnificado, un flamenco con unas grandes inversiones de escenarios, espectáculos enormes, con unas narrativas, unas dimensiones. Y claro, el arte gitano siempre ha sido un arte más menudo en el acúmulo de elementos, pero más sustancioso desde el punto de vista de la ejecución, al menos a la mirada, digamos, de los críticos y de las lecturas externas, ¿no? Entonces aquí hay un debate interesante, porque el mundo gitano tiene que hacerse presente en el flamenco, yo creo, de una manera más clara, y tiene que plantearse históricamente lo que fue, con independencia de que evidentemente el flamenco es integrador, es el arte más integrador que existe. Hay flamenco inclusivo, hay flamenco contestatario, hay flamenco protesta, hay flamenco gitano, hay flamenco no gitano, hay flamenco que da igual, hay flamenco... Y hay flamenco en todo el mundo, con lo cual, bueno, pues lo local y lo global se dan la mano. Se dan la mano aquí. Aunque pasen altivos a mi paso los hombres del Marruecos, enseñan, aunque salgan aullando a mi camino los famélicos, los que asesian con la envidia moral que en mi cucha hambre frío sin límites padezca, aunque el mundo y por loco quizá también me creo. Hola, Juan Pinilla. En Radio Andalucía Información, Andalucía, un pueblo con historia, con Pura Sánchez. En el año 2010, y en esto tú, Cristina, tuviste participación, tuviste algo que ver, creo, se declara el flamenco patrimonio inmaterial de la humanidad. A mí me gustaría que comentarais un poco las consecuencias que tiene esta declaración para el arte flamenco, para su visibilización y supongo también para su desarrollo, ¿no? Yo quiero traer a colación un recuerdo además muy, muy entrañable. Paco Espínola y yo entrevistamos a Enrique Morente en la última entrevista que por desgracia hace en vida, sin lógicamente saberlo ni él ni nosotros. Era el año 2010, porque él fallece en diciembre de 2010. Y Enrique, bueno, pues decía, dijo aquello tan, tan lindo de que a él le gustaría también nombrar a la humanidad patrimonio del flamenco, ¿no? Que eso ya ha quedado ahí a los anales de la historia. Y bueno, sin duda era algo, porque bueno, en los anteriores intentos había habido, bueno, algún tipo de problema, de fallas a la hora de enviar la documentación, y era algo que esperábamos como agua de mayo, que efectivamente se produjo. Y no es que nosotros sabíamos ya que el flamenco era un arte universal, pero hacía falta que la oficialidad también lo reconociera, ¿no? Pero la duda viene en qué ocurre después. Por ejemplo, yo que gracias al flamenco, yo mi primera carrera es traducción e interpretación porque yo quería viajar. Luego me di cuenta que con el flamenco se viaja más, además. Es decir, conocí un montón de países y la suerte mía también de conocer, por ejemplo, músicas como la de Cerdeña, por un ejemplo, la isla de Cerdeña, que es maravillosa. Esas mujeres, esos cantos corales, polifónicos, esos hombres, los tenores de Nonelli, por poner un ejemplo, ¿no? Y pero ves cómo son músicas también catalogadas por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad, pero sin embargo tienen quejas muy grandes, ¿no? Entonces, el problema, o quizá los problemas que surgen, es decir, ¿qué le ha aportado ese nombramiento? Además bueno, lógicamente que sale en muchos sitios, que se conoce, se reconoce más de una forma oficial y el prestigio, pero ¿qué ha aportado en número cuantitativo el nombramiento del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad? Yo recuerdo a Bailaoras, que el día de la celebración, ¿no?, allí cuando era Agencia Andaluza del Flamenco, hoy día convertido en instituto, recuerdo, pues claro, la gente tenía esa sensación, era algo propio, ¿no? Es como si te felicitan el día de tu cumpleaños, es decir, sí. Lo sentían como algo propio el que hubieran nombrado. Todos sin duda tienen algo que ver en eso, ¿no? Pero claro, decían que era la frase más repetida, y esto va a ser que nos van a dar muchísimo trabajo a todos, y luego al final se quedó, como dice, mi gozo en un pozo, porque no se tradujo en más conciertos, ¿no? Entonces yo creo que ese nombramiento tan importante, sin lugar a dudas, no sé si hemos sabido rentabilizarlo lo suficiente. Ajá. Cristina. Seguramente se podría haber hecho muchísimo más, o sea, y ahí están los poderes públicos. Sí. Verás tú, lo que Juan, lo que tú o yo hagamos por el flamenco, seguro que no ha dependido de esta inclusión o esta presencia, claro, del flamenco en la lista representativa, lo que harán muchos otros. Yo no iba a dejar de dar flamenco en mis clases, ni voy a dar más flamenco en mis clases o menos por el hecho de que claro, esté o no en la lista representativa. Pero sí que tuvo, hablabas tú antes de sacralización, ¿no? De sacralización, sí, de la pureza, de sacralización. Sí. Es verdad que estar o no en las listas, todo el mundo quiere estar en las listas, ¿no? Uh-huh. Aquí hay que poner el foco en otro espacio, que es el prestigio que dan estas listas de la UNESCO, que lo son para muchas expresiones, para muchas expresiones del patrimonio inmaterial. Yo creo que el flamenco podría haber ido palo por palo, es decir, vistas las listas, o este año vamos a declarar la soleá, el año que viene, o podría ir territorio por territorio, o festividad por festividad, es decir, el flamenco es tan grande. Sí. Creo que en esa sacralización sí que tuvo, tú lo has dicho muy bien, una repercusión simbólica. Bueno, pues ya estamos en la UNESCO. No estarlo era, parecía como una, como un demérito, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sin duda. Ahora bien, aquí lo que hay que conocer es la maquinaria administrativa de una organización internacional como la UNESCO y de un compromiso estatal, estatal como el que se asume cuando se solicita, se postula y se elabora el formulario para que el flamenco quede reflejado en las listas del patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando esta documentación se elabora, y aquí tengo que mencionar el nombre de Francisco Perujo, sí, y el nombre también de María Ángeles Carrasco en esa iniciativa, primero de la elaboración del formulario, después de la campaña Flamenco Soy, el Estado es el que recoge la solicitud de la Junta de Andalucía y como miembro de la UNESCO lo eleva a la organización. Y al hacerlo, el Estado asume una serie de compromisos que han de ser revisados cada 4 años y en los cuales tienen que estar especialmente implicados las comunidades portadoras y transmisoras, que son el concepto esencial de la Convención de 2003. Esas comunidades son aquellas que definen el elemento, que plantean las cuestiones que hay que realizar y llevar a cabo y que tienen además autoridad y legitimidad para evaluar los logros alcanzados y los compromisos cumplidos. ¿Quién de nosotros ha entrado a calar ese melón? ¿Quién? Que levante la mano. ¿Lo ha hecho la Junta de Andalucía con su autoevaluación? No. ¿Lo han hecho los artistas con su autoevaluación? No. Lo han hecho, y puedo mencionar las 7 comunidades, sí, la familia de genealogía flamenca, investigadores, críticos. Hemos cogido en algún momento el formulario de compromiso y hemos dicho, esto se ha cumplido, esto no, esto sí, esto no. Y se ha elevado a UNESCO esa evaluación, porque UNESCO tiene la potestad de retirar la inclusión en la lista representativa si no se cumplen esos compromisos. Uh-huh. Quiero decir que muchas veces estas iniciativas son felices, para mí lo fueron, yo lo disfruté mucho aquel día, creo que es muy bueno que el flamenco esté ahí, creo que podría estarlo en muchas expresiones, la Zambra parece que quiere también postularse en este sentido, uh-huh, la Zambra granadina, sí. Y bueno, pues hay declaraciones BIC, hay catálogo, hay otra serie de posibilidades patrimoniales. Pero detrás de eso hay un trabajo, y hay un trabajo que hay que acometer si tenemos la responsabilidad de saber que detrás de la UNESCO hay algo más. Claro. Y en la UNESCO había compromisos educativos, había compromisos de fomento, había compromisos respecto a las organizaciones sociales, al tejido asociativo, había compromisos de investigación, había compromisos, por supuesto, de carácter académico. Vamos a ponerlos en marcha, pero esto tiene que ser no solamente una reivindicación de unas administraciones públicas que muchas veces están en muchas cosas distintas y no sé si hay buena o mala fe, no creo que la haya mala, pero hay que trabajar. Un poco de dejadez quizás. Yo os iba a preguntar precisamente que una de las perspectivas que pareció abrirse en 2010 era esta dimensión del flamenco en la docencia, ¿no? Incluso en la docencia a nivel intermedio, ¿no? La secundaria, el bachillerato, incluso yo creo que se acabó habiendo una asignatura que era sobre flamenco, ¿no? Sí. ¿Qué pensáis de este camino? Bueno, esto le toca más a Cristina que a mí, pero yo como alumno, y que además desde mis inicios yo empecé a estudiar, bueno, a principios de 2001 empecé a estudiar la primera carrera, y yo ya echaba de menos, ¿no? Eso, que el flamenco tuviera tan poca presencia. Entonces había muy poca presencia. Se hacían, recuerdo las clases que daba Calixto Sánchez para profesores, Calixto entre otros, ¿no? Yo lo recuerdo a Calixto porque vino aquí, ¿no? Y yo tenía un anhelo de eso, y quizá también por las enseñanzas de Alfredo Arrebola, al que tenía tan cerca, ¿no? Y sus reivindicaciones, ¿no? Que al final eran reivindicaciones que se hacían yo creo que en casi todas las provincias, pero había muy pocas voces, ¿no? Seguro que Cristina pues conoce más que yo de esa reivindicación en Sevilla o en, no sé si Cádiz, Huelva, pero en este caso pasa el tiempo y en cuestión de décadas ha habido una expansión en las aulas que sin precedentes, ¿no? Y creo que es algo sumamente positivo. Yo me postulo a favor, no hace falta, ¿no? Pero absolutamente a favor. Quizás sí haga falta, ¿no? Porque antes hablaba de la implicación que necesitamos para que el flamenco tenga ese sitio que dentro de las músicas catalogadas patrimonio inmaterial. Es que esa implicación tiene que partir de nosotros. Y como se escuchan muchas voces, voces muy antiguas, permítame la expresión, es decir, es que si tú vas a estudiar el flamenco no se puede estudiar, el flamenco pierde lo genuino si lo estudias tal y cual, es decir, todavía eso existe, es innegable. Sí, hay gente que piensa bueno, que lo académico va en detrimento de la calidad del flamenco, sí. Y yo creo que se ha ganado, además con la bibliografía que hay ahora del flamenco, los tratados que hay escritos, mucho más científico de los que había antes, ¿no? Es decir, se ha ganado muchísimo, hemos arrojado muchísimas, me meto yo ahí, no me corresponde todavía, pero se ha arrojado mucha luz sobre las sombras que hay todavía en torno al flamenco, con lo cual para mí ha sido algo crucial, fundamental, y espero que siga esa expansión. Hombre, la consideración que tiene hoy el flamenco no tiene nada que ver con la que... Yo recuerdo que cuando comenzamos el programa de doctorado, y estoy hablando del 2004, claro, en la Universidad de Sevilla, mi departamento concedió la dirección del programa, pero no podíamos contabilizar las clases que diéramos de flamenco como parte de nuestra carga docente. Claro. Esto era una cosa, o sea, estamos hablando de antes de ayer. Sí. O sea, la tuvimos que... Amor al arte se llama, ¿no? Sí, sí, sí, y tantísimas cosas que hemos hecho por amor, por el flamenco, gracias a Dios, porque es una música de militancia diaria y es una... Eso tiene que estar siempre sonando en nuestra vida para que reverbere fuera, ¿no? Uh-huh. Pero desde luego no tiene nada que ver. Claro, uno de los empujones que le pega a UNESCO a la comunidad educativa es este. Bueno, o más bien al gobierno, sí, andaluz, es este, ¿no? Pero al final lo que sale es una orden, no sé si, bueno, supongo que se conocerá más o menos por las personas implicadas, que es la orden del 7 de mayo de 2014, que es una orden de medidas de inclusión del flamenco en el sistema educativo andaluz, tan amplia, ¿no? En la que, bueno, pues se dice que se va a abrir un portal educativo de flamenco, que se puede consultar, se incentiva a los centros para que desarrollen actividades escolares y extraescolares, pero todo queda como muy diluido, incluso el profesorado se le dice que podrá participar, que podrá realizar, y muchas veces el profesorado no está tampoco especialmente formado en estas materias y no siempre son partícipes de la idea de que haya que hacer pues estas cosas. El Día del Flamenco sí es obligatorio, el Día del Flamenco sí se tiene que celebrar en todos los centros educativos de Andalucía, pero después la elaboración de proyectos, planes, queda un poco a la discrecionalidad de estos centros. Ya. Desde luego hay mucho entusiasmo en muchas personas, yo conozco muchísimos profesionales que están encantados, cada año se entregan los premios flamenco en el aula, muchísimos TFG se están haciendo ahora, ayer me llegaba otro, ¿no?, en torno al flamenco, trabajos de fin de grado, sí, hay un máster interuniversitario en estudios flamencos desaparecido, como quedó el programa de doctorado, sí, de flamenco de la Universidad de Sevilla, porque según se me dijo desde rectora entonces, no era económicamente viable. No podía demostrar, no, era más que viable porque había un montón de gente matriculada, claro, pero no podía demostrar la transferencia, la transferencia en términos de monetarización, ¿no? Sí. Y aquello desapareció, o sea, fue fulminado, ¿no? Para mí, que el flamenco debería ser un objeto de estudio especializado para los especialistas y generalista para la enseñanza primaria y secundaria. Ajá. Es decir, el flamenco está en todo, el flamenco está en las matemáticas. Tú puedes explicar perfectamente las fracciones con el compás por soleá. Perfectamente. Y si no quiere la soleá, por compás por tango, el compás por sevillana. Tú puedes hablar de historia de Andalucía utilizando el flamenco. La nochecita que detuvieron, como era el cante ese, la noche que cogieron a Riego, no me acuerdo muy bien los cómo era el cante, los suspiritos de las tropas llegaban al cielo. Tú puedes hablar de Riego y meter esa estrofa, ¿no? Sí. Tú puedes hablar de lingüística. Juan es especialista en literatura, en poesía. Tú puedes hablar, por supuesto, puedes hacer música, puedes hacer trabajos de género, puedes hablar de la comunidad gitana, puedes hacer lo que quieras con el flamenco. Claro. Si el flamenco es música, el flamenco es arte contemporáneo. Sí. Esa es otra de las lecturas aviesas que se producen. El flamenco es una cosa primitiva, que está en la cueva, que tal, tal. Sí, guardemos el misterio para que no se despierte la realidad. Uh-huh. ¿Eh? Que la realidad no te estropee el titular, como dicen en la Facultad de Comunicación, ¿no? Que un buen titular no te lo destruya la realidad. Pues no. Flamenco es arte contemporáneo, contemporáneo de la fotografía, contemporáneo del cine, contemporáneo del cubismo, contemporáneo del impresionismo, contemporáneo de las artes, de las grandes artes con las que Europa, y en esto sí, despierta el mundo. Pero como era un arte de gentuza, claro. Pues, ¿quién lo quiere? Claro. Entonces, a ver, cuando nos damos cuenta de que era un arte de gentuza, ¿y qué pasa? Sí. ¿Y qué? Si es que había gentuza, y si es que había pobre, y si es que había gente que no tenía que para comer, sí. Y si es que la gente no tenía casa, y si es que la gente lo que tenía era una pared para crear una metáfora, una pared encalá blanca. Ya. Arrímate a mi querer como las salamanquesas arriman a la pared. Esto es. Pues siento muchísimo, y estoy segura de que nuestras oyentes y nuestros oyentes también lo van a sentir, que tengamos que despedir aquí la tertulia y el programa. Está claro que nuestra invitada Cristina Cruz y nuestro invitado Juan Pinilla nos han evidenciado cómo el flamenco es esa mezcla de culturas milenarias, cómo el flamenco es ese arte que tiene que ver tanto con la identidad de Andalucía. Ese arte que es verdad, que es cuerpo cuando se trata de mujer y voz cuando se trata de hombre, todavía, pero por otra parte es también un arte integrador. Me quedo, Juan, Cristina, os doy las gracias, pero me quedo con esa frase de Morente de que la humanidad a partir de ahora tiene que ser y es, de hecho, patrimonio del flamenco. Muchas gracias. Gracias, un placer. Gracias a vosotros y un abrazo, Juan. Un abrazo. Han escuchado Andalucía. Un pueblo con historia. En RAI, Radio Andalucía Información. Un programa de la Fundación Blas Infante. Sí.